ya que recordaremos al cantante Gualberto Castro, uno de los más destacados intérpretes de la canción romántica desde principios de la década de 1970 hasta el año 2019. Su discografía es muy amplia, que abarcaría toda una serie, por lo que compartiremos algo de sus primeros discos como solista y otras grabaciones que hiciera en su adolescencia y juventud. Estará muy interesante con las orquestas de Gabriel Ruiz, Rafael de Paz, Chucho Ferrer y Chucho Zarzosa, además del Mariachi Guadalajara. ¡Comenzamos! La noche ya dormida despierta con mi canto y en su negro manto recoge mi voz. Con ecos de mi vida la deja en tu regazo, junto con pedazos de mi corazón. Te traigo serenata, amor de mi vida. Te traigo a tu ventana canciones bonitas. Te entrego en estas notas suspiros del alma. Las penas amargas se alejan de mí. Escucha las guitarras que bajan con ella, las luces que engalanan el cielo de estrellas. No dejes que me vaya sin darte un besito y muy despacito me digas que sí. Traigo serenata, amor de mi vida. Te traigo a tu ventana canciones bonitas. Te entrego en estas notas suspiros del alma. Las penas amargas se alejan de mí. Escucha las guitarras que bajan con ellas, las luces que engalanan el cielo de estrellas. No dejes que me vaya sin darte un besito y muy despacito me digas que sí. Definitivamente nos hemos separado, cada quien por su lado, no es cosa de llorar. Definitivamente mi amor se ha terminado y no tengo pensado volver de nuevo a amar. Hoy veo claramente que tu amor en mi vida, aunque me cause herida, lo tengo que arrancar. No importa que algún día estemos frente a frente, definitivamente serás indiferente para mi corazón. Definitivamente nuevamente nos hemos separado. Cada quien por su lado, no es cosa de llorar. Definitivamente mi amor se ha terminado y no tengo pensado volver de nuevo a amar. Hoy veo claramente que tu amor en mi vida, aunque me cause herida, lo tengo que arrancar. No importa que algún día estemos frente a frente, definitivamente serás indiferente para mi corazón. Contigo en la distancia. Ya va llegando la palomilla, el alto mando de los caldos de Indianilla. Se va juntando por San Fernando la florinata que es terror de la ciudad. Somos el alma de la barriada, cuando hay movida para hacerle a la cantada. Buenos muchachos, puros cuatachos y muy unidos cuando hay bronca de verdad. Todos contentos en el baile, en la parranda y en los jicos, si son pobres o son ricos, que más de dos. Porque el asunto es divertirse y al poder pasar el rato, ser felices, que mañana Dios dirá. Rumbo al Tenampa, a pie o en coche, y al fin y al cabo somos dueños de la noche. Qué abusadilla, mi palomilla, que no se cansa de dar guerra y malorear. En el baile, en la parranda y en los quicos, si son pobres o son ricos, que más da. Porque el asunto es divertirse y al poder pasar el rato, ser felices, que mañana Dios dirá. Rumbo al Tenampa, a pie o en coche, al fin y al cabo somos dueños de la noche. Qué abusadilla, mi palomilla, que prende el hombre donde quiera que ella va. No se cansa de dar guerra y malorear. Escucharon Te traigo serenata y definitivamente para discos Pirles con el Mariachi Guadalajara, así como La palomilla de Rodolfo Chamaco Sandoval y Gabriel Ruiz de 1952 con la orquesta de este último en grabación para la RCA Víctor Mexicana. Con Gualberto Castro, siendo un adolescente, una verdadera joya discográfica. Tengo el agrado de presentar y saludar al músico yucateco Marco Antonio Berzunza León. Marco, buenas noches. La primera pregunta es, ¿cuál fue la aportación de Gualberto Castro en la música popular mexicana? Gualberto Castro aporta a la música mexicana facultades extraordinarias, escuela, una gran presencia escénica y una fuerza interpretativa magnífica. Gualberto Castro toma clases desde niño, clases de ópera, y es llamado el niño tenor. Después, en 1952, ya un adolescente, hace algunas grabaciones en la RCA Víctor y hace otras en el año de 1956, que escucharemos en este programa. Y después pasa a formar parte de los hermanos Castro, los extraordinarios hermanos Castro, que hacen una carrera impecable en los años 60, tanto en Estados Unidos como en México. Entonces Gualberto después decide ser solista, uno de los mejores solistas, un gran cantante, considerado por grandes artistas, por grandes cantantes, considerado como un gran maestro, quien conserva sus facultades vocales hasta el final de su carrera, con una serie de grabaciones, alrededor de 35 LPs grabados en su larga carrera. Esto es Gualberto Castro, uno de los mejores cantantes mexicanos de todos los tiempos. Les tenemos ahora tres canciones más de lo que grabara Gualberto Castro siendo muy joven. Thank you.

nunca pensaste que has de pagar. No es que pida para ti venganza del destino, ni tampoco implore a Dios vuelvas por mi camino. Nos veremos ya después a la hora del balance, y entonces ya verás que tienes que pagar el mal que me haces. Nuestras dos vidas, es ya tiempo de empezar a ser felices. ¿Qué esperamos? Tú me quieres, yo te quiero. Dime ya por Dios que sí, que no puedo soportar esta soledad sin ti, porque yo te quiero mucho como nunca había querido. Es por eso que te pido que lo pienses mucho, mucho. ¿Qué esperamos? Tú me quieres y yo te quiero. Dime ya por Dios que sí, que no puedo soportar esta soledad sin ti. Nuestras dos vidas, es ya tiempo de empezar a ser felices. ¿Qué esperamos? Tú me quieres y yo te quiero. Dime ya por Dios que sí, que no puedo soportar esta soledad sin ti, porque yo te quiero mucho como nunca había querido. Por eso que te pido que lo pienses mucho, mucho. ¿Qué esperamos? Tú me quieres y yo te quiero. Dime ya por Dios que sí, que no puedo soportar esta soledad sin ti. Disfrutaron con Gualberto Castro los temas Días de Escuela de Rodolfo Chamaco Sandoval y Gabriel Ruiz de 1952 con la orquesta de este último, Tienes que pagar de Rubén Fuentes de 1952 y ¿Qué esperamos? De José de Jesús Morales, estas dos con la orquesta de Rafael de Paz, quien tenía un estilo muy particular, inigualable, que acompañó a muchos cantantes para la RCA Víctor Mexicana. La siguiente pregunta es, ¿qué nos puedes platicar acerca de don Antonio Castro? Don Antonio Castro Rivas Cacho, padre de Gualberto Castro, todo un personaje. Aunque no tuvo una carrera profesional, él principalmente era un cantante y compositor, un gran letrista a quien tuve la suerte de conocer y acompañar en el año 78 cuando pertenecía al grupo de Guadalupe Trigo, y que después del show nosotros amenizábamos con música en el lugar del Cancán de Hamburgo en la zona rosa, entre varios artistas que se subían a echarse el llamado palomazo, como Benito, que se subía y siempre le acompañábamos, Poquita Fe, o el caso de Lola Beltrán o Irma Dorantes, se subía don Antonio Castro. Don Antonio Castro cantaba canciones del repertorio lírico como Júrame, Marta, Aquellos Ojos Verdes. El señor grabó en el año de 1969 6 canciones de su propia autoría para la RCA Víctor, que salió una compilación en 1981 con otro tanto de canciones de Gualberto, y la canción de Arturo Castro, Esperando, es un disco que se llama Gualberto y Antonio Castro. Incluso él es el letrista de la canción Así Son Ellas, que tuvo un éxito muy grande porque fue tema de una telenovela. Esta canción la musicalizó Arturo Castro. Entonces, este fue don Antonio Castro Rivas Cacho. todo un señor de la canción. Están escuchando el programa Contigo en la Distancia, que se transmite sin fines de lucro a través de la dirección https://radiofoniaonline.radiostream321.com con el lema de la estación: Cultura en sonido para tus sentidos. Muchas gracias por sintonizarnos. Saludos a toda la audiencia que cada semana nos sigue y se conecta con nosotros. Escuchen ahora el hermoso tema Y Volverá a Amanecer, con Don Antonio Castro, de 1969, con arreglos y dirección por Arturo Castro. Y volverá a amanecer, te lo aseguro, que aunque el día lo veas oscuro, pronto va a resplandecer. Y volverá a amanecer, te lo puedo asegurar, que no va a dejar de andar el planeta en que vivimos, porque me vas a dejar. Estoy curado de espanto y no brota el llanto de viejas heridas, porque tu historia y la mía repiten el mundo toditos los días. Yo sé que va a llover, mas después de la tormenta, si nos volvemos a ver, haremos de cuenta que yo soy otro hombre y tú otra mujer. Estoy curado de espanto y no brota el llanto de viejas heridas, porque tu historia y la mía repiten el mundo toditos los días. Y yo sé que va a llover, mas después de la tormenta, si nos volvemos a ver, haremos de cuenta que yo soy otro hombre y tú otra mujer, y volverá a amar. Estás escuchando Contigo en la Distancia. En un momento regresamos. Estás escuchando Contigo en la Distancia. Continuamos. Alguna vez sabrás que en esta vida no siempre se gana. Ya te convencerás que el que hoy se ríe llorará mañana. Por eso no me importa que digas que me muero por uno de tus besos. Por eso no me importa que digas que mis labios en tu boca están presos, y que andes pregonando que tú a mí me dejaste. Tan poco me interesa. Ya volverás llorando cuando al pasar los años marchiten tu belleza. Thank you. corazón no me importa que digas que me muero por uno de tus besos. Por eso no me importa que digas que mis labios en tu boca están presos y que andes pregonando que tú a mí me dejaste. Tampoco me interesa. Ya volverás llorando cuando al pasar los años marchiten tu belleza. Llorando volverás, tú volverás. Mirando tus ojos se acaban mis penas, pedazos de cielo en noches serenas. Mirando tus ojos, rayitos de luna, digo que tan linda como tú ninguna. No sé lo que tienen tus ojos divinos, que cuando los miro siento que del alma se escapa un suspiro. Ojos hechiceros, almendras preciosas que me han embrujado de tus lindos ojos, vivo enamorado. No sé lo que tienen tus ojos divinos que cuando los miro siento que del alma se escapa un suspiro. Ojos hechiceros, almendras preciosas que me han embrujado de tus lindos ojos, vivo enamorado. Escucharon Llorando Volverás y Mirando Tus Ojos con don Antonio Castro, padre de Gualberto Castro. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera se da la transición de Gualberto Castro, de integrante de los hermanos Castro, a su carrera de solista? La transición de Gualberto Castro como integrante de los hermanos Castro a solista se puede dar por varios factores. Pensemos... Uno de los principales es que él antes había tenido una incipiente carrera de solista. Después él se pone a hacer una voz de contratenor con los hermanos Castro, una voz fingida que hacía excelente, con excelente apoyatura, pero cansada porque no era un contratenor, hacía una voz de contratenor, pero realmente era un tenor. Y al cabo de los años y de las dificultades grandes del repertorio de los hermanos Castro, se le ocasiona una fatiga vocal, y entonces él empieza a considerar mejor ser un solista. La otra expectativa que yo puedo tener es que había visto que de repente Carlos Lico, que había sido cantante y miembro del grupo Los Vegas, un grupo excelente pero que nunca llegó a tener la repercusión que tuvieron los hermanos Castro, se lanza en el año de 1967 como solista, con un gran éxito con canciones de Armando Manzanero como No y Adoro. Y en la película El Zángano de Capulina, él se presenta como la estrella de la película, el galán de la película, y los hermanos Castro son los invitados especiales. Entonces, después tenemos el caso de José José, que estaba en el grupo vocal Los Pej, y en 1969 lo lanzan en la RCA Víctor con un gran éxito. Entonces pienso que esas pueden ser las influencias de Gualberto para las expectativas de Gualberto para emprender una carrera en solitario. En solitario, además, que era muy asediado por compañías grabadoras, por directores artísticos, por productores musicales, para hacer de él una estrella con los éxitos que él tuvo, empezando con el Hasta que vuelvas, que fue su principal, su primer éxito. Y después cosas muy especiales en varios festivales de la canción que escucharemos más adelante y de los que platicaremos más adelante. Disfruten del tema Un Día Feliz de 1973, que forma parte de los primeros discos que grabara Gualberto Castro a su salida de Los Hermanos Castro. Es tu día feliz, hoy te vas a encontrar con tu enamorado. Ha llegado el momento, el que mucho deseaste y que tanto has llamado. Es tu día feliz, todo el mundo en la casa sin querer lo ha notado. Has estado contenta, hay un brillo en tus ojos, todo el día has cantado. Es tu día feliz, tu pequeño reloj, cuántas veces miraste. Has pasado las horas mirándote al espejo, tratando de arreglarte. Has entrado en tu cuarto y mirando su foto, hasta un beso le has dado. Y al salir de la casa no ha quedado un vestido que no te hayas probado. Él vendrá con la flor en la mano y tú lo esperarás con calor de verano. Es tu día feliz. Presente, yo seré tu pasado. Es tu día feliz, hoy te vas a encontrar con tu enamorado. Ha llegado el momento que mucho deseaste y que tanto has llamado. Has entrado en tu cuarto mirando su foto, hasta un beso le has dado. Y al salir de la casa no ha quedado un vestido que no te hayas probado. Él vendrá con la flor en la mano y tú lo esperarás con calor de verano. Es tu día feliz, olvida el pasado, él será tu presente, yo seré tu pasado. Es tu día feliz, olvida el pasado. Marco Antonio, la última pregunta es, ¿cuál fue la participación de Gualberto Castro en la televisión mexicana y en qué festivales de la canción participó? Gualberto Castro participó estelarmente en el programa cómico La Carabina de Ambrosio y fue conductor del programa Lluvia de Estrellas. Ahora, si nos vamos a los concursos en los que participó Gualberto, empezaría yo por el de 1971 de la canción Latina en el Teatro Ferrocarrilero, donde interpreta una canción de Alfonso Ontiveros y Eduardo Salas, arreglada por Mario Patrón, que se llamó Cada Rayo de Luz. Después, en el mismo año 71, con los hermanos Castro, se van a Brasil, a Río de Janeiro, y ganan todos los premios, todos los gallos de oro, con la canción de Arturo y Después del Amor. Después, Gualberto, como solista, entra al Festival OTI 1973 y gana el primer lugar con la canción de Felipe Gil, La Canción del Hombre, la cual es descalificada porque Felipe Gil había cantado en algún programa de radio. Después, en el año 75, entra con otra canción de Felipe Gil, La Felicidad, y obtiene el primer lugar nacional y después el primer lugar internacional en San Juan de Puerto Rico, con la canción, repito, La Felicidad. Después participa con ¿Quién Partirá?, con Acúsote, que marca en 1983 el reencuentro de los hermanos Castro, una canción de Roberto Cantoral, arreglada por Arturo Castro y dirigida, y en los coros, los hermanos Castro. Raúl Velasco propició ese reencuentro que después se da ya entre cinco, ya con Gualberto, Javier, Jorge, Benito y Arturo, y hacen largas giras en Puerto Rico, en la República Mexicana, y hacen una grabación que no se logró editar el disco, pero una grabación producida en Estados Unidos, que algunos temas que se pueden encontrar en las redes sociales, pero que nunca se llegó a editar como un disco. Alberto ocupó muchas veces, aunque no las canciones que interpretaba era un concurso de canciones, generalmente Loti, pero que tenía premios a los mejores arreglistas, y él ganó muchas veces el premio al mejor intérprete. Una larga carrera en los festivales Loti, en los años dorados del Festival Loti, en el Teatro de la Ciudad. Les tenemos dos temas de esta etapa. Adelante, Betty. Encontré un hombre serio con miedo de sonreír. Su reloj marchaba a prisa sin más verso que un tic-tac. Yo ya hablé de sol y estrellas, solo el viento me escuchó. Pues el hombre era serio y no es cosa seria. Parece que tienes todo, pero no tienes nada. Hombre, parece que tienes todo, pero no tienes nada. Encontré un hombre avaro paseando su mezquindad. De frío metal, solo importa saber contar. Yo le hablé de sol y estrellas, solo el viento me escuchó. Pues el hombre era un avaro, no tiene precio. Soñar, hombre, parece que tienes todo, pero no tienes. Sé que tienes todo, pero no tienes nada. Dicen que andando se encuentra el hombre. Yo no sé dónde está. El hombre con ojos de horizonte, que vive siempre empezando, y por la curva del tiempo nunca se sabe si viene o si va. Encontré un hombre solo montado en su soledad. Por pensar siempre en sí mismo, nunca piensa en los demás. Yo le hablé de sol y estrellas, solo el viento me escuchó. Pues el hombre estaba solo y solo es tienes todo.

para qué acabar este amor, amor que es nuestra vida. ¿Para qué destruir la ilusión y hacer nuestra separación? Sufro yo y tú sufres también por cosas sin razón. Y el amor en momentos así muere un poquito más. Y al morir sufrimos más y más, llorando así en esta soledad. Pues sin amor ni tú ni yo vivimos más. Mira bien lo que hacemos los dos, siempre peleando así. Si después vamos a sonreír, besarnos mucho más. ¿Para qué acabar este amor, amor que es nuestra vida? ¿Para qué destruir la ilusión y hacer nuestra separación? Sufro yo y tú sufres también por cosas sin razón. Más y más, llorando así en esta soledad. Pues sin amor, pues sin amor, ni tú ni yo. Por ser esclavo de tu piel sin nido, que tiene dominado mi sentir. Acúsote de haberme a tus caprichos sometido, por ese vicio de sabor prohibido que llena de matices mi acusote de hacerme imaginar mil cosas bellas poniéndome de almohada las estrellas y de todos mis sueños invadir. Acúsate, porque el cuerpo todo tú lo sellas con la imborrable marca de tus huellas, para que nunca pueda ya partir. Acúsate, y es tanto de perderte mi temor, que si yo fuera el juez omnipotente te condenaba despiadadamente a cadena perpetua con mi amor.